sucediendo. Miren, en cortita lo que ocurre es que, no sé si se acuerdan, que estamos con el cierre definitivo Pascua Lama, pero este todavía no se puede llevar a cabo porque tuvo una reclamación por parte de la empresa y por parte de una agrícola. Entonces, hasta que eso no esté zanjado, no vamos a saber bien y no podemos, como no se puede hacer efectivo este cierre definitivo. ¿Qué es lo que ocurre con estas reclamaciones? Que en el fondo el cierre está en peligro porque la empresa está pidiendo que no se le cierre y menos multas más bajas, y la agrícola por su parte está pidiendo mayores sanciones y que se construya un sistema de manejo de aguas que era el que supuestamente iba a permitir que no se contaminaran las aguas. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros como comunidad la urgencia es que se cierre ese proyecto ahora ya, porque no está contaminando, porque como también dijo la superintendencia, estamos en un riesgo latente y potencial, en un riesgo ambiental ahí, por el tema de las aguas, en nuestros glaciares, etcétera. Entonces, como comunidad, lo que nosotros necesitamos urgente es el cierre definitivo, que consideramos que es la forma para conservar los ecosistemas, la vida del Valle del Huasco y la salud de las personas. Y por eso es que nosotros en este proceso nos hemos hecho terceros coayudantes de la Superintendencia de Medio Ambiente, defendiendo su resolución del 18 de enero del año 2018, que fue la que dio y decretó el cierre definitivo del proyecto Pascuala. Dentro de todo ese proceso, el Tribunal Ambiental la semana pasada ha decretado una nueva visita inspectiva al proyecto. Y esta visita igual es como bien nueva de alguna forma, y que algo que está haciendo este tribunal, porque no solamente conlleva una visita técnica, digamos, sino que también se va a reunir con los interesados y con las comunidades. Cosa que nosotros estamos bien como expectantes de qué va a ocurrir ahí, pero en primera instancia lo que nosotros estamos haciendo es participar activamente en esta visita inspectiva. Vamos a subir al proyecto también acompañando los servicios técnicos, vamos a ir con la verdad por delante, con todas las pruebas que tenemos, con el objetivo de que se confirme entonces el cierre definitivo de este proyecto. Y también hay que recordar que cuando una sanción es tan grande, como en este caso que fue el cierre de un proyecto, también se eleva en consulta por parte de la superintendencia ante este mismo tribunal si es que las sanciones fueron puestas de manera idónea. Y el tribunal hace unos meses consideró que de las 5 infracciones que hay gravísimas, de otras tantas más, pero de las 5 gravísimas, tan solo para una estaba bien puesta el cierre del proyecto, que era idónea, digamos, que era para el tema del monitoreo para la infracción de la entrega imparcial de monitoreo de los glaciares, que era igual a afectarlos. Y nosotros también, dejando así que para, por ejemplo, otras infracciones como era daño irreparable a vegas altas andinas, contaminación de aguas con efectos de riesgo a la salud de las personas, tenían que reponderarse por la superintendencia. Y nosotros también tenemos también la esperanza de que en esta visita inspectiva podamos darle a entender al tribunal que esas infracciones gravísimas sí se saldan y sí es idóneo el cierre definitivo también para esas infracciones. Entonces, si bien hay temor también, ¿cierto?, de que está el peligro que se devuelva este fallo y que se encuentren quizás algunos argumentos ficticios en esta subida, nosotros vamos con toda la fe y tenemos toda la fe de que la verdad se va a salir por delante y que podríamos lograr un buen resultado de este fallo, que es finalmente que lo antes posible el cierre de este decreto. Oye, Cota, una pregunta: en nuestro esfuerzo por ir entendiendo cada vez de mejor forma nuestro ecosistema, ¿qué son las vegas andinas? Porque tú nombraste que había daño irreparable de las vegas andinas por parte de Pascualama. Entonces quizá hay alguien que está escuchando que no cacha muy bien qué son las vegas andinas. De hecho, yo tengo mis dudas. Mira, las vegas andinas son un ecosistema súper frágil, que de hecho han habido una serie de tratados entre Chile y los pueblos andinos para resguardarlas, porque finalmente cumplen funciones súper importantes, tanto para los ecosistemas que habitan la alta cordillera, los animalitos, los guanacos, las vicuñas, también los pequeños organismos, pero una de las cosas también más importantes es que finalmente son como los filtros naturales del agua. Ellos son los riñones, digamos, de la tierra. Entonces, el agua nace, ¿cierto?, de la alta cordillera, en algunos lugares también viene el agua con un poquito de acidez, y estas vegas son las que ayudan también a limpiar el agua en todos los términos. Entonces, Eso también es lo esencial de estos ecosistemas tan frágiles, y también en ellos habitan una serie de flora que hoy en día es endémica y mucha de ella vulnerable, así como que mantienen fauna también en estados de vulnerabilidad o de peligro, como son, como ya hablamos, del guanaco, la vicuña y otras tantas más. Oye, qué importante la explicación que hiciste, Cota. Está muy, muy, muy importante ir entendiendo como cada vez mejor el por qué se defiende lo que se defiende. Sí, muy importante, porque han sido más de 2 hectáreas, más casi 3 hectáreas destruidas, y también más de 13 de una plantita que se llama yareta, que también se demora mucho en crecer, mucho, mucho, mucho. Y bueno, otra, por ejemplo, Nueva Unión hoy en día está amenazando de sacar 40 hectáreas de vega alta andina, puesto en su estudio de impacto ambiental. Entonces, es súper importante la pregunta que ustedes también hacen, porque efectivamente tenemos que saber lo que tenemos, conocer para defender. Buena. Oye, Cotita, ¿y se sabe de comunidades indígenas que vayan a participar del proceso de la visita del tribunal? O sea, una de las que participa en la asamblea es la comunidad Pataico, ¿ya? Bueno, y también la Caico, Corazón de Agua, y el Pataico, que es una harina del Algarrobo, y Pataico es harina más agua, significa Pataico, y Caico, que es Corazón de Agua. Estarían participando, y también, bueno, el representante de la comunidad de Hermanagua, de Conay. Sí, que importante igual poner en valor el que además de una defensa ecosistémica, también hay una defensa cultural muy importante de conocimiento ancestral, porque esta es zona de comunidades diaguitas. Sí, y disculpa, tenés toda razón, que se queda atrás la de Choyay, que también hay integrantes, que es Montañas Fértiles, y es una de las comunidades más afectadas, porque son las que están a 20 kilómetros de Pascualama, y es la que ha sido mayormente afectada por el riesgo a la salud, comprobado. Han estado más de 2 años con aguas superando los metales pesados que existían de manera natural en el valle, en fondo aguas contaminadas. Sí, pues ahí eso es súper importante ponerlo en valor, porque los pueblos originarios tienen un estatuto adicional, especial de protección. Así es que ahí que el tribunal tiene que tomarlo en cuenta, pues. Oye, Cota, ¿y cómo están, cómo esperan que sea esta semana con el tribunal? Porque por una parte yo pienso en esa alegría de la dignidad y el conocimiento que ustedes tienen después de tantos años de estar luchando en contra de este proyecto y la contaminación del proyecto, pero también van a aparecer otros actores, pues. Entonces esa cuestión me da un poquito de miedo, la verdad. No sabemos lo que va a pasar, pero estamos ahí, sí, efectivamente, preparándonos para eso. Acá igual lo importante es que ha habido una comunidad que históricamente se ha rechazado el proyecto, y estamos apelando a ello, estamos llamando a todos los compañeros y compañeras que han sido parte de esta historia, que ha habido también un relevo, que ha sido también de manera natural, porque son muchos años de lucha. ¿Cuántos años son, Cota? 19 ya vamos. 19 años de resistencia, sí, en contra de Pascualama. Las generaciones han cruzado ya la lucha, entonces estamos a eso, apelando. Igual es un día de semana esto, el día fuerte de la comunidad con las reuniones el día lunes. Estamos en plena cosecha igual, entonces está complejo el panorama, pero no importa, estamos tratando de que seamos la mayor cantidad posible, que el tribunal nos vea, que el tribunal entienda y sienta que ya basta, que también basta de reveses, de tirar para atrás. Llevamos 7 años en este proceso legal, ya es mucho, necesitamos que haya un veredicto rápido ya y que sea el cierre. Así que convocamos a todos, si hay gente que nos está escuchando, en Vallenar, el lunes 11 a las 9 nos vamos a juntar en Vallenar, en el juzgado de policía local, y desde las 10 vamos a estar esperando al tribunal en Alto del Carmen, también afuera del juzgado de policía local. Y ahí vamos a seguir en caravana al tribunal para dejarlos ahí en el portón al kilómetro 100 por el Valle del Carmen, y ahí ya ingresamos las personas que vamos por parte de la comunidad, más los servicios, la empresa y la otra parte, que es parte de la reclamación. Y ahí ya nos vamos a estar 3 días arriba, así que les pedimos ahí que nos manden toda la fuerza para poder estar lúcidos, para poder ver todo lo que hay, para poder ahí darla a conocer al tribunal lo mejor posible, todo lo que nosotros sabemos como comunidad. Excelente, una tremenda oportunidad también para conocer el proyecto, porque Pascualama es, además, es terreno binacional, ¿no? Debe ser súper difícil entrar. ¿Tú cuántas veces has entrado al proyecto? Una, y es fuerte igual, es triste ahí porque uno se da cuenta de lo frágil que es, de cómo nacen los ríos, de a poquitito, y ver la inmensa estructura, el manso daño, impacto, de verdad, se nos cae la lágrima siempre que subimos, así que hay que ir bien fuerte para allá. Ya, pues, Cota, entonces, toda la fuerza, mucho amor también para ustedes. Me imagino que va, es una semana de trabajo importante, pero también difícil igual ver cómo se dan las cosas, desde el hecho de entrar al proyecto hasta que ojalá que las reuniones sean sin tanta máquina, sin cosas Eso, cochinas, pero si se llegan a dar, que ahí que estén bien abrazaditos nomás, po. Ya, muchas gracias por esta difusión y por estar siempre con el Valle del Huasco. Ya, bacán. ¿Mel, alguna pregunta? No, nada. Oye, qué agradecimiento, sí, por tanto rato de lucha, por tanto compromiso, por todo, así bacán, y nada, pues todo el aguante, todo el cariño para allá. Oye, Cota, ¿y van a algún canal de comunicación oficial para estar atento a cómo están, a cómo ha estado la visita del tribunal al territorio? Vamos a ir subiendo cosas en nuestra página de Facebook, que es Asamblea Huasco Alto. Y también vamos a ir a los medios que tenemos a mano, ir mandando, whatsappeando ahí en directo. También vamos a hacer un punto de prensa, tanto para el Vallenar como para el Alto, entonces ahí podemos ir comunicando, esperamos ir comunicando a los medios que vayan llamando este tema. También comunicaciones posteriores al día lunes, vamos a estar tratando de estar mandando eso, pues, como comunicados de cómo van las cosas. Eso hasta el momento tenemos pensado. Entonces, en principio, en el fanpage del Facebook de ustedes, Asamblea Huasco Alto. Sí, sí. Ya, excelente. Ya, pues, Cota, ¿algo más que decir? Nada, eso solamente igual volver a comentar que esto es un tema nacional. Pascualama pone el tema de la defensa de los glaciares, el defensa de repensar la economía de nuestro país, que la minería no puede seguir siendo nuestro sustento. Entonces, es una lucha de todos. Esto se ha levantado en muchas partes de Chile, nos han apoyado, así que volver a llamar a esa solidaridad, que estén pendientes, a que compartan el comunicado en las redes, a que nos sigan ayudando de esa forma, sintiéndolo cerca, que no estamos solos. Buena. Ya, pues, Cotita, cariños para allá, saludos a la Pali, saludos a todas esas mujeres, porque es de todos y de todas, pues, si en esa asamblea también hay varias mujeres. Sí, así es. Bueno, y bacán todo lo que ocurrió ayer, pues sí que ahí, con harta fuerza. Sí, pues estábamos antes hablando con la Pancha. Buenísimo, sí, bacán. Sí, está bacán, ahí emocionada. Bacán. Un besito. Ya, saludos, chiquillas, que estén bien, ya todo el aire puro. Besitos, gracias. Chao, chao.